día de hoy estamos haciendo pública la entrega o culminación de 10 obras importantes educativas en nuestro estado Táchira, la cual la UCER muy responsablemente quiere que la colectividad tachirense se entere de estas importantes instituciones educativas, las cuales logramos culminar con todo un esfuerzo que hemos venido haciendo de lo que llevamos de gestión, el equipo de la UCER Táchira, conjuntamente con los técnicos y profesionales de esta institución, en la entrega y culminación de diferentes obras en nuestro estado. Hay que recalcar que estamos haciendo entrega pública, que estas son escuelas nacionales, y para evitar conflictos, como se me han venido presentando en los últimos días, cuando voy a hacer la entrega de una escuela donde se aparecen turbas a tratar de impedir la entrega de los mismos, lo hago ahorita de esta manera pública, como son la Escuela Rural Mixta número 107 en Torbes, el Simoncito Manuelita Sáez en Torbes también, la Unidad Educativa Bolivariana Totumales NER 358, la Unidad Educativa Estadal Profesor Teodomiro Escalante en Ayacucho, la Unidad Nacional Bolivariana Boca de Grita, el Liceo Bolivariano Josefa Molina de Duque en Uribante, la Escuela Bolivariana Juan Bautista Roa en Llano Grande, en Lobatera, el Módulo 3 de LIUD de Región Los Andes en la primera fase, y también debo informar que la UCER Táchira, un esfuerzo que hemos venido realizando, vamos a dotar, ya sabemos todo el problema de los preescolares de nuestro estado, el preescolar de Abejales, el panal de las abejitas y el preescolar de la Quebradita en Santana. Nosotros, para evitar conflictos, como ya lo mencionó la directora de Educación, estamos abriendo otra sede para evitar los conflictos y estamos dotando de mobiliario a estos dos preescolares por un monto de 13.908 bolívares en el panal de las abejitas en Abejales y la Quebradita 2 en Córdoba por un monto de 21.878.48 bolívares fuertes para hacer un total de 122.022.02 bolívares fuertes para estos preescolares de nuestro estado. Pero también debo destacar que estamos haciendo una entrega en las diferentes instituciones que acabo de mencionar en dotación por el monto de 86.235.14 bolívares. Esto producto del esfuerzo que venimos realizando a sabiendas de que el presupuesto en nuestro estado se ha venido complicando por parte del Consejo Legislativo, pero estamos haciendo un esfuerzo grande para que la educación sea de calidad en nuestro estado y podamos llevar las respuestas que requieren nuestros niños para recibir una educación adecuada. Por otro lado, eso hace un monto total de 3.512.177 bolívares en lo que respecta a la infraestructura de estos 10 planteles que se están haciendo entrega pública en la mañana de hoy. Por otro lado, debo informarle a la colectividad tachirense que la UCER muy responsablemente ejecutará en el transcurso de estos días diferentes obras, 27 obras que tenemos en ejecución, en las cuales dos han sido ya transferencias a alcaldías, como lo son la construcción de la biblioteca Rosa Justi de Vivas en Andrés Bello, así como también la construcción y terminación de la escuela Santa Duvige de Michelena, que le hicimos la transferencia a las alcaldías, y una que va a ser también transferida a un Consejo Comunal de Libertad, que también estamos muy atentos para que las cosas se den. Y estas obras pues las vamos a venir desarrollando en el transcurso de lo que resta de año fiscal por un monto de 26.405.350 bolívares fuertes. Es un esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno regional con todas las dificultades y con todas las limitaciones que nos quieren plantear, y queremos decirle al Táchira que vamos a seguir trabajando, que esta tarea del gobernador César Pérez Vivas, llevar educación de calidad a nuestros pueblos, a nuestras ciudades importantes, para que nuestros niños puedan recibir en ambientes sanos, en ambientes adecuados, el proceso de enseñanza-aprendizaje.